decir hoy este tema de la Navidad es en esto que ponemos en la página 128, el Hijo de Dios se hace hombre para que el hombre se haga Hijo de Dios. Eso que es, le dije que era como la quinta esencia del cristianismo, ¿no? Una idea muy patrística, dicha más escuetamente todavía, si se entiende bien, Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios. Que lo que podríamos llamar, que lo que los padres griegos llamaban, llamaban la, el doble movimiento, el movimiento de centro, lo llamaban la, en griego, la catábasis. Siete movimientos, siempre, movimiento significa, ¿no? Y cata quiere decir para abajo. Cataclismo en castellano, por ejemplo, es un desastre, ¿no? Cataclismo. O sea, es el anonadamiento, el verbo que desciende a nosotros, ¿no? El verbo que desciende, el movimiento de descenso del verbo, ¿no? La catábasis, que sería el verbo eterno, digamos que se hace hombre, que es el salto mortal, la encarnación, es como un salto mortal, pero que luego sigue descendiendo de Jordán, apareciendo como pecador, como pecador, sigue descendiendo en la cruz, y el último momento de descenso es el descenso a los infiernos. Digamos, cuando hablemos de eso, si tenemos tiempo, veremos que para los padres griegos era como el bosne del doble movimiento, porque aquí comenzaba el movimiento ascendente, ya, porque toma de la mano a Adán y Eva, ya comienza de algún modo, tanto que llamaban a esto como la resurrección. Bueno, y después empieza el movimiento que lo llaman la, esto es de la catábasis, el movimiento del otro lo llaman la anábasis, anáfisis, para arriba. Por ejemplo, arriba los corazones, no te acordes, arriba los corazones. Anábasis, movimiento, sí, para arriba. Entonces, era el movimiento de resurrección, la ministerio de Cristo, la ascensión, la ascensión a la diestra, y la parucía, en fin, el ministerio no realizado. Entonces, Dios se hace hombre, toma de la mano a la nieva, como decir a los padres, y de ahí sube, llevando a la humanidad rescatada a Dios. Anábasis y catábasis y anábasis, en esas dobles palabras, los padres reconocían este doble movimiento, que San León a su modo también lo reconoce como veremos, ¿no? Pero siempre contra la idea antipelagiana de que no es que el hombre que desde abajo logra ascender la torre de Babel, ¿no? Que acumula las piedras de la soberbia para igualar a Dios a fuerza de músculo, que es también la gran tentación moderna del paraíso en la tierra, de realizar la salvación y la felicidad por medios humanos, es permanente. El ser como dioses es una tentación permanente que en estos siglos cuaja de manera social, encuentra expresión social, muy claro. Bueno, entonces, la Navidad sería el ámbito en que la encarnación se prolonga y se aplica, por así decir, se aplica a nosotros, ¿no? El verbo ha penetrado nuestra carne y ha permitido entonces, al bajar hasta nosotros, no solamente tomarnos de la mano y levantarnos, sino inherirnos a Él, como dice León, o sea, incorporarnos a Él. Eso del cuerpo de Cristo, es una frase fuerte de San Pablo, Corpus Christi somos, ¿no? Incorporarnos a Él. A incorporarnos a Él, de modo como dijo Cristo, yo en ellos y ellos en mí. Se bajó para eso, para estar yo en ellos y ellos meterlos dentro de mí y elevarnos. Ahora, una vez que me los he internalizado, internado a ellos, entrañado, puesto mis entrañas, los elevo. Lo hago cuerpo mío, continuación de mi cuerpo físico, el cuerpo místico, y me los elevo. Veamos en la página 131, dice: debemos celebrar el día del nacimiento del Señor con una alegría que no sea muelle ni carnal. Cada uno lo hará dignamente y con celo si recuerda de qué cuerpo es miembro y a qué cabeza está unido, cuyos corporis membrum sit, el cui capiti coaptatum, no sea que una pieza mal adaptada desfigure el edificio sagrado. Considerad, amadísimos, y gracias a la luz del Espíritu Santo, saber discernir quién nos ha recibido en sí mismo y a quién hemos recibido en nosotros, esa mutua inesión que decíamos, ¿no? Quis nos in se susceperit, e quem susceperimus in nobis. Pues del mismo modo que el Señor Jesús se ha hecho carne nuestra al nacer, así también nosotros hemos sido hechos cuerpos suyos al renacer. De aquí juega con las palabras. Ita, dice, quoniam sicut factus es dominus Jesus caro nostra nascendo, ita, et nos fati sumus corpus ipsius renaciendo. Él naciendo y nosotros renaciendo, y por eso somos también miembros de Cristo y templos del Espíritu, etc. Pues entonces la idea es que esto que ponemos luego que desciende para que ascendamos. Esta gran idea patrística él la sube plenamente y la capta. Podemos ver en la página 152 abajo, dice: el Hijo de Dios se ha incorporado a nosotros y a nosotros nos ha incorporado a Él, de modo que el descenso de Dios al mundo de los hombres fue una elevación del hombre hasta el mundo de Dios. Petita senovis nosque inservit sibi, udei ad humana descensio, fiat hominis a divina provexio. Provexio es ascensión, elevación hacia las alturas. Bueno, este nacimiento de Cristo entonces aparece como también el nacimiento de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Digamos, para terminar, la relación de este misterio con la Virgen, obviamente que no se podía obviar, y que es una idea muy linda, me parece, que eso, y que en esto sí responde mucho también el pensamiento de los padres griegos, ¿no? Que no conciben una imagen de la Virgen sin poner a Cristo en su seno. Es el misterio de la Navidad, es inseparable del misterio de la maternidad divina y de la pureza de María y del consentimiento de María. Entonces, San Leomano va a encontrar una relación muy profunda entre el seno de María y el seno de la Iglesia. Es una idea muy interesante, muy importante. María engendra al Cristo físico y la Iglesia engendra al Cristo místico. Y la pila bautismal es el nuevo seno de donde se engendra Cristo. Así decían los padres, la pila, ¿no? Hay un texto de él muriendo atrás que no lo leímos en la parte primera. Una inscripción que le hizo para el batisterio de la Catedral Antigua de Roma, San Juan de Letrán, un texto lindísimo, como las aguas, donde los peces nacen y todo eso, las aguas bautismales. O sea, las aguas como tumba y seno, dicen los padres, ¿no? Tumba y seno. Tumba porque ahí muere el hombre viejo, y seno porque ahí nace el hombre nuevo. Pues bien, María Santísima, el seno de María es la primera. El primer seno de donde nace la Iglesia, Por eso la Iglesia es la continuación de Cristo, complementa lo que Cristo cabeza y Cristo miembros. Bueno, así que entonces por eso en muchos de los sermones navideños él trae a colación a la Virgen María. Leamos algunos de los textos un poquito y ya terminamos con ello, con las clases también. Dice en la página 140: se eligió una Virgen de la estirpe real de David, que debiendo concebir un fruto sagrado, lo concibió antes en su espíritu que en su cuerpo. Esto es una frase muy, muy común. Yo pongo ahí en nota que eso lo saca de, creo que lo saca de San Agustín, a quien él leía mucho, ¿no? San Agustín decía eso: la Virgen fue primero madre con el alma que con el cuerpo. O sea, primero consintió y ya empezó a ser madre, ya empezó a maternalizarse, y luego con el cuerpo, que fue el corolario de su maternidad espiritual. Entonces dice, ponemos en la nota abajo, el texto de San Agustín: la Santa Virgen, a quien creyendo, creyendo concibió. Linda la frase de San Agustín también, él juega mucho con las palabras. A quien creyendo, creyendo concibió. O sea, la fe de ella, que le hizo creer en el que iba a concebir, le hizo concebir directamente al Verbo. Llena de fe, concibió a Cristo antes con el Espíritu que con el vientre. Por eso creo que San León, que lo leía mucho en Agustín, lo ha de haber tomado de él, porque es muy parecida la idea a la que se encuentra en él, ¿no? Y pongo aquí que el texto agustiniano, tanto como el leoniano, dependen de Lucas 1:45, donde dice el Evangelio: bienaventurada tú que creíste, porque se cumplirá en ti lo que te ha sido dicho de parte del Señor. Bienaventurada tú que creíste. Pues yo cuando le dice, mira, ese homenaje que le hace a esa persona, bienaventurada la madre que te dio a luz, ¿cómo así? Más bienaventurados son los que creen, o sea, la palabra de Dios, etcétera, ¿no? No es una denegación de la Virgen, sino que bienaventurada la Virgen, no tanto por haberlo llevado en su seno, sino por haber creído. Ella lo llevó en su seno y creyó, ambas cosas hizo. Pero lo más importante en ella fue la fe, pareciera, ¿no? que nació en su seno. Así, entonces la Virgen es madre con todo su ser, con su cuerpo, con su alma, con su voluntad, con sus afectos, todo su ser quedó maternalizado, ¿no? Usemos ese verbo raro, o sea, quedó tocado por la maternidad. Su cuerpo, su alma, todo ella, Virgen y madre, Virgen y madre. Bueno, y él va a insistir mucho en esta doble palabra, Virgen y madre. Y cuando lo aplique a la iglesia, dirá que la iglesia también es virgen porque engendra por el Espíritu Santo. ¿Recuerdan? La Virgen nació de Santa María Virgen, es Espíritu Santo, de María Virgen, ex María Virgen, perdón, de Espíritu Santo. ¿Saben que las preposiciones latinas, las dos preposiciones latinas, ex y de, ¿no? Nació ex María Virgen de Espíritu Santo, ex. Expresa siempre algo más físico. Esto, sacar esto de otro lugar, ex, lo saco, un mármol de una piedra grande, o sea, extraigo, como podría ser un artista, ex, eso es ex. Pero de es algo más espiritual, pero una proveniencia más espiritual. Entonces, el verbo encarnado procede ex María Virgen, físicamente, pero de Espíritu Santo, porque es la proveniencia vertical, digamos, paternal, así podríamos decir, la otra es la maternal, más física, le da ella su cuerpo y su alma. Entonces, están estas dos intervenciones. Entonces, Cristo recibe de María su cuerpo, su sangre, luego de haber recibido su fe, recibe todo, todo el ser, ¿no? De modo que una virgen concibe y da luz sin dejar de ser virgen, y muestra el poder divino. Por eso entonces Cristo elige una mujer de sustancia humana plenamente para entroncarse en la naturaleza humana, única manera que él tenía para entrar en esa horizontalidad histórica que llamamos, y María es el punto de encuentro de esa cruz de que hablamos. Lo vertical desciende a ella, de Espíritu Santo, pero ella hace que Cristo se sumerja en el oleaje horizontal de la historia humana, del género humano. Ese es el punto de encuentro, de lo vertical y de lo horizontal. Por eso tiene un papel focal, ¿no? Un papel importantísimo en el misterio de la Navidad. Bueno, decíamos entonces que es el mismo misterio de la Iglesia. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso tu Hijo será santo y se llamará Hijo de Dios, dice Lucas 1. Por eso decíamos que entonces las fuentes bautismales son el nuevo seno de la Iglesia, la continuación del seno de María, y por eso recuerdan ustedes que en la fiesta de la Vigilia Pascual se mete el cirio que representa y se dice sobre el agua, en el agua, en la bendición, y se dice: descienda sobre ti la plenitud del Espíritu Santo, la relación del Espíritu Santo y el agua, el que no nace del agua y del Espíritu, ¿no? No puede entrar en el reino de los cielos. Podríamos decir que el Espíritu Santo descendió sobre el seno de María y engendró el Verbo. El Espíritu Santo baja sobre la pila bautismal y engendra al cuerpo de Cristo, a los miembros del cuerpo de Cristo. Hay una continuidad entre la Navidad y nuestro bautismo, que es nuestro nacimiento a la vida sobrenatural. Todo eso lo podemos sacar. Vamos a la página 141, dice: el Espíritu por el que del cuerpo de su madre inviolada nació Cristo es también el mismo por el que de las entrañas de la Santa Iglesia renace el cristiano. Quen Espíritu de intemerate matri fisheribus nascitur Christus, hoc de Santa Iglesia útero renascitur cristianos. Por eso ponemos ahí: el seno de María se parece a las aguas del bautismo, seno virginal, o sea, la Iglesia fecundada como María, no por nada humano, sino por lo alto, ¿no? Lo cual nos permite, como pongo ahí, ser hijos en el Hijo, que es una expresión también muy querida por los padres, hijos con minúscula en el Hijo con mayúscula, es decir, incorporados, hechos cuerpos de Cristo. María nos mira como la continuación de su Hijo, porque ella no es, ninguna madre engendra la cabeza solamente, la madre engendra el cuerpo completo. Qué linda la idea de San Agustín cuando dice, cuando en la misa el sacerdote te dice Corpus Christi, porque en esto, en la liturgia, vos considerar hemos vuelto a la vieja fórmula la que se decía ante el concilio era Corpus Domini Nostri Jesu Christi, custodia tanima tuam in vitam eterna. Cada comunión se decía de esta forma un poquito más larga, ¿no? Ahora se dice Corpus Christi, pero en la época de San Agustín se decía también Corpus Christi. Y dice San Agustín, cuando le dicen Corpus Christi, piensa, ¿no?, más o menos la idea es esta, que allí no solamente está el cuerpo físico de Cristo, no lo dice así, ¿eh?, pero más o menos la idea, sino también está el cuerpo místico de Cristo. De alguna manera comulgo a la Iglesia cuando lo comulgo a Cristo, porque la cabeza no puede estar separada del cuerpo, es un monstruo, una cabeza sin cuerpo. Y por eso tú dices amén al Cristo total, no solamente al Cristo físico que recibes, sino al Cristo místico, comulga a la Iglesia. Bueno, un poco en relación con eso está también esta idea, ¿no?, del seno de hijos en el Hijo. Veamos en la página 141 abajo, el principio de vida que tomó en el seno de la Virgen lo ha colocado en la fuente bautismal. Originem quam subsit in utero virginis, posuit in fonte baptismatis. Ha dado al agua lo que había dado a su madre, pues el poder del Altísimo y la sombra del Espíritu Santo que hicieron que María diese al mundo un Salvador, hacen también que el agua regenere al creyente. Bien, así que este tema de las relaciones entre la Virgen y la Iglesia es interesante. Como les dije antes, los iconos orientales, los iconos rusos, presentan a María Santísima siempre con el Hijo en su seno, ¿no? Lo llaman, ¿cómo lo llaman? Los iconos de la... me acuerdo, hay un nombre especial para los iconos en donde está el Cristo nacido en el seno de, está en el seno de María antes de dar la luz. Y hay otros iconos más recientes, pero muy lindo, hay un icono muy lindo, más reciente, esto es antiquísimo, pero uno más reciente en donde está la Virgen y en su seno Cristo, pero no está Cristo simplemente como ser humano, ¿no?, sino está Cristo saliendo de un copón, de un cáliz. Entonces es la Virgen madre de la Eucaristía. Madre de la Eucaristía. Yo escribí en el último grado, es un artículo sobre esos dos iconos, comentar esos dos iconos, le diría que, pero al fin y al cabo, el segundo icono continúa el primero, porque el Verbo se hace carne en el seno de María, pero se sigue haciendo carne en la Eucaristía. Y entonces, en ese sentido, ella siempre está, digamos, engendrando al Cristo Eucarístico también. Por eso está muy bien eso, madre del Cristo como persona divina que se encarna y madre del Cristo que se hace carne, el Verbo se hace carne, se deja comer en el alimento eucarístico. La Eucaristía es la continuación de la encarnación del Verbo. Bueno, con eso más o menos este misterio, hemos recorrido el misterio de la encarnación, de la Navidad, sobre todo, y veremos la próxima vez, estaremos en la Epifanía, las manifestaciones de Cristo. Sí. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que hemos recibido en tus manos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.